Oasis con Wonderwall en la X-103.9, que superes tus propias expectativas. Eso es Tipi, son las 6 de la mañana, 48 minutos. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com, y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Más discos, Happy Music, hoy viernes, con los muy buenos días, esperando que tengan un buen comienzo de fin de semana. Aquí está Coldplay con Shiver. O visítanos. Saber elegir es Hyundai. Aplica en condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Es mañana de Happy Music. Si usted tiene una canción que lo hace feliz, por favor escríbame, cuénteme, arroba de Music Pimpa. Y estoy pendiente de usted. Y le voy a poner sus discos. La Dirty Diana va para Lumina, que es este nuevo complejo cinematográfico gastronómico de Cine Colombia, que está precioso y que tiene las salas de cine más lindas de Bogotá recién estrenadas en Usaquén. Vamos a ver cómo le va, qué le cuentan por allá. Y mientras tanto yo pongo discos con modo nostálgico, modo Oasis, que hoy abren su gira de regreso con los Kings of Leon y Pyro. Oasis con Supersonic para Iván Darío Silva, que me está oyendo en Cali, en la xmasmusica.com. Y si usted quiere oír una canción, si quiere ser feliz con una canción, quiere escuchar una canción que lo haga feliz, por favor escríbame. Y claro que sí, ni más faltaba, aquí estamos. Esta canción es para Mari Ramírez. Esto es de Rod Stewart, que canceló Bogotá. Se llama Love Touch. Baby, I don't know why, but somehow I always seem to get tangled up in my pride. Está Love Touch de Rod Stewart en las mañanas de la X Happy Music, que es viernes de Happy Music. Si usted quiere escuchar una canción, escríbame al DM. Mensaje directo, quiere decir eso. Mientras espero a la Dirty Diana Rodríguez, que estará en Lumina más adelante contándonos cómo ve el complejo gastronómico y cinematográfico de Cine Colombia en Usaquén. Está muy bonito, si no lo conoce, tiene que conocerlo este fin de semana. De verdad es un plan maravilloso. Esta canción me hace feliz en esta mañana de Oasis. Gorillaz con On Melancholy Hill. Up on Melancholy Hill, there's a plastic tree. Are you here? It's Friday, I'm in love. Y aquí está Katy Perry. Estas son mañanas de la X, esto es Wide Awake. I'm wide gotta go crazy for this. Es la X-103.9 con una canción que pidió Java desde Luxemburgo. Let's go crazy. Con la Dirty Diana Rodríguez también en las mañanas de la X, mi Dirty. ¿Lista para Lumina? Estoy feliz acá. Vamos a estar durante 2 horas. Por fin lo conozco. Ya les estaremos contando qué va a pasar, porque tienen muchas cosas maravillosas, pero acá estoy contigo celebrando este día único en la historia de la música. Uy, sí, un momento tan bello este. Como dicen los gringos, to have lived in a time, Dirty. Sí, es cierto, y mira estos señores que ya estuvieron con nosotros, esperamos que vuelvan, los señores de Chemical Brothers. Canción feliz de viernes, Alejo. Canción feliz de viernes con Dirty Diana Rodríguez desde Lumina, y esta canción es para Java, la anterior era para Dana. Y si usted tiene una canción, un happy music, un happy song, pues hoy es Happy Friday. Happy Music Friday. Y aquí están los Chemical Brothers con Star Guitar. Las mañanas de la X. No dejes tus millas en el aire. Crea tu cuenta Live Miles hoy mismo y recibe 500 millas gratis para acercarte a tu primer vuelo con millas. Viaja más con Avianca y Life Miles. Los términos y condiciones disponibles en lifemiles.com. Happy Music Friday en las mañanas de la X. Más adelante de nuevo con la Dirty Diana Rodríguez. Desde algún lugar de las ciudades. Happy Friday Music. Happy Music Friday. Como lo quiera llamar, como lo quiera decir. Hoy está de vuelta Oasis. El mundo celebra. ¿Por qué no estamos en Cardiff haciendo fila? Star Guitar, The Chemical Brothers. Star Guitar de los Chemical Brothers en las mañanas de la X. Andrés en Pereira me está pidiendo una canción. Ah, hombre, ¿qué les digo yo? Es que hoy sí va a estar muy complicado. Ave María. Imagínese con estos señores abriendo gira en Cardiff. ¿Cómo le dice uno que no a la gente que está pidiendo Oasis? Hay que honrarlo. Para Andy Vica en Pereira, this is for you, my boy. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Oasis. Yo creo que con esta canción van a cerrar toda la gira. Champagne Supernova para Andrés en Pereira. Y usted pídame su happy song hoy. Happy Music Friday en la X 103.9 FM. How many special people change? How many lives are living strange? Where were you while we were getting high? Slowly walking down the hall, faster than a cannonball. Where were you getting high? La canción se llama Champagne Supernova. Estas son las mañanas en la X. Happy Music Friday. Feliz viernes musical. Si usted tiene una canción que lo hace feliz, quiere compartirla con el mundo, nosotros estamos aquí para complacerlo. Que superes tus propias expectativas. Eso es TP. Son las 7 de la mañana, 46 minutos en las mañanas de la X 103.9 FM. Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú. Porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Esta es una canción que pidieron hace un rato de otro artista que viene para Bogotá. Show así va a ser gigante. Este show va a ser enorme. Kendrick Lamar en Bogotá, 27 de septiembre. You gotta be there. Aquí está Peekaboo. Para Juan, para Julián. They talk about none, what they talk about, they talk about none, what they talk about, they talk about none, what they talk about, they talk about none. Huh? They ain't talking about none. Ay, what they talking about, they ain't talking about none. Talking about none. Huh? They ain't talking about none. Ay, what they talking about, they talking about. Esto se llama Peekaboo, esto es del GNX, el más reciente álbum de Kendrick Lamar que viene para Bogotá. They ain't talking about none. Va a ser impresionante. Vacaciones para ti, para tu bolsillo. Con Cruz Verde disfruta hasta un 25% de descuento en prevención solar, cuidado personal, salud sexual y dermatología. Ahora también paga con ADI, válido del 24 de junio al 7 de julio de 2025. Aplica para compras en puntos de venta a domicilios al 601-486-5000 en cruzverde.com o en la app. Consulta productos, términos y condiciones en cruzverde.com. Estas son las mañanas de la X103.9. Esta es para Ivonne. Happy Music Friday. Aquí están los Empire of the Sun. Esto es Alive. Esta canción la pidieron desde Quito, Ecuador, en las mañanas de la X. The Outfield. La canción se llama Your Love. Y ahora sí tengo a la Dirty Dayana Rodríguez en Lumina. ¿Cómo va todo, mi Dirty? ¿Cómo encuentras el nuevo complejo gastronómico y cinematográfico de Cine Colombia? Ay, Alejo, qué dicha, esto es maravilloso, es muy lindo. Vamos a estar durante estas dos horas acompañando a nuestros amigos de Lumina, porque además de tener comida, cena, cine, pues hay desayunos. Los voy a antojar con Lumina, más adelante les estaré contando más cositas. Muy bien, mi Dirty, vamos a continuar con la música. Karen me pidió esta canción, Happy Music Friday, para ella. Es de Dua Lipa, que viene a Bogotá también. Esto se llama Be The One. Estas son Mañanas X.